Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. Buenas tardes, estamos aquí otra vez con otra entrega de del Furaco Indiscreto. Raúl, que os habla, y Edu, que está ahí en la cabina. Hoy tenemos un programilla interesante. Vamos a poner musiquilla, como siempre, guay. Tenemos dos invitados que os va a presentar Edu ahora. Bueno, hola. Buenas tardes. Aquí tenemos dos invitados de Escaños en Blanco. Es un nuevo partido político y se llaman... Y Jesús. Bueno, espero que hayáis tenido muy buena semana. Ahora os paso con Raúl, que os pone una cancioncina. Bueno, vamos a empezar con música de la buena, como siempre. Vamos a empezar con los grandes, para no perder la costumbre. Hoy tenemos un grupo, que os voy a decir de AC/DC. Pero bueno, aparte de esto, es que voy a pincharos una canción que es muy poco conocida. Una canción que a mí me gusta mucho, que casi no parecen ellos, pero que es una pasada. Ahí os va. Yeah. Bueno, espero que os haya molado la canción. Lo primero, disculpadnos porque empezamos un poco tarde hoy, más que nada porque estaba Falo acabando el programa que hace el Maravallu y no lo queríamos cortar. Bueno, y ya antes de pinchar otro tema, vamos a pasar con Edu y con estos chavales que tuvieron el detalle de venir hoy a Venus, y vamos a ver qué nos tienen que contar. Bueno, antes de empezar la entrevista, vamos a recordaros unas cosines de aquí del pueblo, ¿vale? Este fin de semana en el Jovellanos va a haber un concurso de charangas por el carnaval. Entonces, a ver si salimos un poquitín y echamos unas risas, nos disfrazamos y así aliviamos un poco el corazón, la cabeza y sobre todo el alma a veces, ¿no? Y agradecer a todas esas charangas y a toda esa gente que cada año nos hacen disfrutar un poquitín. Bueno, pues entonces, ayer a las 9 de la noche se encontró una foca en la escalera, entre la escalera 10 y, o sea, entre la escalera 0 y 1, en la playa de San Lorenzo. El animal tenía una fuerte hipotermia y apenas tenía grasa en el cuerpo. El rescate lo realizaron un policía, un particular y Luis Laria, director de CEPESMA, que regresaba de un largo viaje. También los animales a veces hay que echarles un cable, pero la verdad que muy pocas. Bueno, en otro orden de cosas, Cáritas del Natahoyo inicia a finales de este mes un proyecto llamado Trévede. El proyecto consiste en coger a 15 personas que fueron seleccionadas con riesgo de exclusión para que adquieran conocimientos un poco de lo que es la cocina y el día a día, ¿no? Para que tengan algo que hacer y también se sientan válidos, ¿no? Darle muchas gracias a Cáritas y fuerza a todos los colaboradores. Y ahora, después de una cancioncina de Raúl, vamos a empezar la entrevista con esta gente de Escaños en Blanco. Bueno, chavales, para no bajar el tono, vamos a ver si soy capaz de que mováis el culo del asiento. Ahí os va, los pistol. Regime, and made you a moron. después de la cosa esta que decían los Pistols, que no hay futuro, vamos a ver si... Vamos a ver si podemos entrar con la entrevista. De dos miembros de Escaños en Blanco que tenemos hoy aquí, Luis y Jesús, que nos van a explicar un poco qué es lo que están haciendo. Son miembros de un partido político que se presenta a las elecciones y vamos a ver qué. Aún no se escucha nada. ¿Qué nos tiene que contar? Mira, no. Cago en todo, está para aquí. ¿Qué pasó? Uf, es que se quedó de jafalo yo. Joder, que Raúl no está todavía muy... No sé si se me está escuchando. Creo que no, está todo apagado. ¿Qué pasó? Mete una canción, mete una canción. Mete una canción. We'll be right back. Bueno, después de escuchar al CRA de Carabanchel, y pedimos disculpas porque acabo de meter la gamba y ya visteis que un par de minutos no se escuchó, vamos a directamente ya con la entrevista de Luis y de Jesús, que está Edu ahí con ellos en la cabina. Hola, muy buenas otra vez y disculpar también por parte mía. Bueno, os comento, Luis es el coordinador de comunicaciones de Escaños en Blanco y Jesús es el presidente. Entonces vamos a hablar primero con Luis, que nos va a explicar unas cosines. Yo creo que lo primero que tendría que saber la gente que nos escucha es cómo surge la idea de formar este partido político y en qué consiste este partido político. Hola, buenas tardes, Eduardo. Y buenas tardes a todos. Este es un partido político muy peculiar y es un partido político que tiene un único punto en el programa, que consiste en dejar el escaño vacío y, por lo tanto, renunciar automáticamente a todos los sueldos, subvenciones y gastos que este escaño ocasione. En la práctica sería como utilizar el voto para vaciar el Parlamento, o dicho de otro modo, votar para expulsar políticos. El partido surge en Barcelona y está creciendo con mucha fuerza en toda España. Es en Cataluña donde tenemos los primeros resultados en las municipales de 2011. Ya hay en dos pueblos, en Foixà y Gironella, tres concejalías vacías. Y aquí en Asturias hemos pasado a ser la primera fuerza extraparlamentaria con más de 4.000 votos. Y en Galicia, en muy poquito tiempo, a ser la segunda fuerza extraparlamentaria con más de 17.000 votos. Bueno, ¿y qué pretendéis con esta iniciativa? Bueno, pues pretendemos una cosa muy importante, al menos para nosotros, que es hacer que el voto de los no representados tenga por primera vez en la historia de la política el mismo valor que los demás. Esto, dicho de otra forma, que todos los ciudadanos jueguen en la misma liga. Actualmente pasa una cosa, nos hemos acostumbrado a una anomalía, que es que los ciudadanos que no encuentran representación política o aquellos que no están de acuerdo con las reglas de juego, pues simplemente son ignorados, son metidos debajo de la alfombra, son expulsados del juego democrático. Nos hemos acostumbrado a esto y nosotros, con esta iniciativa de Escaños en Blanco, que está creciendo muy rápidamente, pues lo que hacemos es la paradoja de convertir a esta gente, los expulsados, en los nuevos expulsadores. Escaños en Blanco se convierte en una herramienta de justicia electoral e incluso yo diría que de justicia política. Bueno, y una pregunta que seguramente que tendrá la gente en el aire es ¿qué pasaría si conseguís algún día ganar las elecciones? Esta es una pregunta que nos la hace muchísima gente cuando oye hablar de nosotros, le preocupa a mucha gente, es una pregunta que explicamos muchísimas veces. Y bueno, lo primero que habría que decir es que Escaños en Blanco, pues sí, claro, puede ganar unas elecciones, pero eso no se produciría de la noche a la mañana. Para que eso se produjera tendríamos que pasar por sucesivas etapas de vaciamiento del Parlamento. Y la pregunta que yo veo interesante, que es la que siempre devuelvo, es la de qué harían los partidos profesionales al uso a medida que ven que el Parlamento se va vaciando. ¿Qué harían ellos a medida que ven cómo los ciudadanos los van expulsando de las instituciones? Porque lo que va a hacer Escaños en Blanco es muy claro. Lo que va a hacer Escaños en Blanco es cumplir su programa electoral, aunque esto ahora parezca una excentricidad, pero lo hace, dejar el escaño vacío y no cobrar ni un euro por ello, porque no puede hacerlo de todas formas. Somos el único partido que no facilita una cuenta bancaria a la Junta Electoral. Por lo tanto, eso impediría cobrar cualquier tipo de remuneración. Bueno, es que esas son cosas que muchos ciudadanos no saben. Y yo hasta el otro día no tenía ni idea. ¿Y por qué no proponéis más cosas en vuestro programa electoral? Pues es una cosa que mucha gente nos propone también, ¿no? Bueno, ya que estáis ahí, ¿por qué no proponéis más cosas? Bueno, nosotros pensamos que en ese caso seríamos un partido ya como otro cualquiera, y que es muy importante también la opción de decir que no a lo que se ofrezca, ¿no? Tú fíjate, Eduardo, que yo creo que afortunadamente cada vez más gente se va dando cuenta de que el problema al que nos enfrentamos en España no es un problema de carácter ideológico, ni de partidos o de colores, ni de personas, sino es un problema estrictamente estructural. Voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo que está en su casa lo va a entender perfectamente. Yo, si mañana a mí me dan un puesto de trabajo en un comercio, por ejemplo, y yo el primer día llego tarde, el segundo día no voy, el tercer día cojo dinero de la caja y el cuarto día insulto a los clientes, no duro ni cero coma en el trabajo, ¿no? Bueno, de hecho, no me daría tiempo ni siquiera hacer todas esas cosas. Antes de hacer ni la mitad de eso ya estaría de patitas en la calle, y esto es algo que todos los españoles entienden como algo natural y normal, ¿no? Y sin embargo, a las únicas personas que no les pasa eso es a los políticos, que son precisamente los que tienen un trabajo de mayor carga de responsabilidad de todos, ¿no? Por lo tanto, no se trata, como muchas veces enfoca la gente, no se trata, el problema no es tanto que los políticos se porten bien o que se porten mal. Se trata, más bien, de que nosotros nos dotemos de herramientas para su control. Se trata de volver a adquirir responsabilidad en la cosa política, volver a preocuparnos de cómo funcionamos, de cómo funcionan las instituciones. Voy a poner otro ejemplo, y ya dejo de poner ejemplos para no aburrir, ¿no? Pero es un ejemplo que era muy gráfico, que sería el de un caballo de carreras que no está embridado, ¿no? Un caballo de carreras puede ser el mejor del mundo, pero si no está embridado no sirve para nada. Un penco bien embridado haría una mejor carrera. Un caballo de carrera sin embridar hace lo que le da la gana, y eso es lo que está pasando actualmente en la política española, ¿no? Estamos asistiendo a un fraude a nivel democrático e institucional. Bueno, también porque se lo permitimos, ¿no? Sí, evidentemente porque se lo permitimos con la pasividad, y también porque no tenemos ningún tipo de herramienta de control. La única estrategia, la única opción que tienen los ciudadanos es esperar 4 años a que se repitan las elecciones o ponerse detrás de una pancarta, ¿no? O votaros a vosotros. Bueno, ahora votarnos a nosotros, sí, desde luego. Desde luego es una situación que votándonos a nosotros es un mecanismo. No se va a solucionar la situación actual con maquillaje, no se va a solucionar con reales decretos. La única solución va a pasar por una reforma profunda de la arquitectura institucional y por un debate político de calado donde participen todos los ciudadanos. Y en ese punto yo creo que nosotros vamos a ser importantes. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Vamos a poner una cancioncina y ahora os presento a Jesús, y que es la otra parte contratante. En el caso de Raúl y yo, pues lo mismo. Bueno, suena interesante lo que estamos escuchando. Pero bueno, mientras tanto, para que no se alargue un poco el programa ni parezca un programa excesivamente político, vamos a ir metiendo un poco de marchilla por medio. Vamos con los Rolling, venga. Eternos, los Rolling Stones. Bueno, después de Satisfaction, pues nada, vamos a seguir con la entrevista, que ya sin más va a hablarnos José, que es el presidente de Escaños en Blanco. Bueno, José no, Jesús. Ah, perdón, Jesús. Jesús, es que hoy Raúl viene un poco rebeco, es que los lunes para un autónomo son muy jodidos, amigo, y Raúl es autónomo, que lo sepáis. Bueno, lo que pretendemos es poneros las menos excusas posibles para que os mováis y hagáis cosas, ¿eh? O sea, que empezar a mover el culín, ¿eh? Bueno, está aquí Jesús con nosotros, que es el presidente de Escaños en Blanco aquí en Asturias. Y vamos a hacer un par de preguntines. Muy buenas, Jesús. ¿Cuál es la situación de Escaños en Blanco en Asturias y qué proyectos tenéis? Hola, muy buenas tardes, Edu. Lo primero, agradecer el espacio que nos cedéis aquí en la radio, que consideramos que es bastante importante que se cedan espacios a la gente, que estamos intentando hacer cosas buenas para todos. Sí, por supuesto. Pues en primer lugar, bueno, decir que estamos organizándonos a nivel asturiano desde hace un tiempo. Ya hemos conseguido un grueso de 23 militantes. Y estamos en aras de expansión a través del territorio, al igual que están haciendo las demás comunidades autónomas. Y nada, comentarte, hemos recientemente formado un consejo territorial, como se está intentando hacer a lo largo de toda España. Hoy, si no me equivoco, este fin de semana, Cataluña ha formado consejo territorial, al igual que lo hicimos nosotros hace un par de semanas. Y bueno, tenemos el consejo establecido y nada, estamos a punto de funcionar. Hombre, eso esperamos, porque la iniciativa, además, que lo sepáis, que la iniciativa yo la descubrí el otro día en casa de Jesús. O sea, que fui a verlo porque Jesús, aparte, tiene un grupo de música. Bueno, Jesús hace un porrón de cosas. Ya, además, ya lo traeremos con el grupo, ya no os preocupéis. Entonces yo no había escuchado hablar de Escaños en Blanco. Entonces, cuando me enseñó un vídeo de una entrevista y me enseñó la gente que había, gente de un abanico de edades enorme. O sea, la verdad que dije yo, estos hay que traerlos aquí a la radio. Y bueno, darles un poquitín más de información de dónde pueden visitaros y dónde pueden coger más información vuestra. Pues nada más que decir que tenemos, pues a través de Facebook, a través de internet, pues www.escanosenblanco.org, a través de Facebook, en Escaños en Blanco Nacional, o militantes, simpatizantes. La verdad que tenemos diversos grupos a los que puedes hacer tranquilamente desde tu ordenador, informarte, ver qué acciones se toman, dónde estamos, damos facilidades a la gente. Y, por ejemplo, la última junta se publicó en Facebook y era abierta para toda la gente. Podía venir cualquiera a ver qué se debatía y que se hablaba en una junta. Y, bueno, aparecieron personas que habían oído hablar del partido, que lo habían visto por internet. No hubo ningún problema, presentáronse allí. Y todos con muchas ganas de colaborar porque estaban interesados en el proyecto. Les parecía bastante correcto que se hagan este tipo de bueno, digamos, agrupación, porque no somos un partido político al uso, como bien ha dicho Luis. Evidentemente. Y bueno, y nos podéis encontrar fácilmente, porque también andaremos por la calle. Mira, próximamente tenemos un acto organizado el día 12 en Oviedo, en la junta provincial, pues para manifestarnos y hacer visible que toda la gente que no está representada dentro del Parlamento asturiano, pues que también tiene voz y también necesita expresarse, y más ahora cuando están tratándose temas como la reforma de la ley electoral aquí en Asturias. Y es una ley electoral que se van a fabricar entre los cuatro partidos políticos que hay ahí dentro, en base a lo que les interesa a ellos, y no van a hacer un referéndum ni van a tomar opinión de las fuerzas minoritarias. Y nosotros, como primera fuerza extraparlamentaria de Asturias, pues vamos a intentar ir un poco de abanderados de todas esas minorías que también tienen, como no, el derecho a poder decidir qué se va a hacer con una ley que nos afecta a todos. Evidentemente. Como es la ley electoral. Entonces, pues todo el que se quiera apuntar, pues ya sabe, vamos a estar en Oviedo, enfrente de la Junta, el día 12. el próximo día 12 de febrero a la 1 de la tarde. Bueno, pues ya sabéis, las excusas se os acaban, ¿eh? Y bueno, ahora antes de despedir a esta gente va a poner Raúl ahí un temita de los suyos. Bueno, Jesús, aparte de ser presidente de Escaños en Blanco, tienen un grupillo también que se llama Strainers, que nos trajeron un par de canciones hoy, que os voy a pinchar una como adelanto para el día que vengan. Ahí va. Come on, let me be your heart and obsession. High on up, when you're down, look at me on your knees, giving thanks for the disinflations. I'm your dog, you're my pig. Go dead straight, make it be real. Now I'll tell you what I was coming all along. If they're coming harder and harder, everything you want, everything you want. You said it's a funny play, but now you're getting real. There's no way for silent behavior. Take off your clothes and take off your fear. Hurry up, don't try, make it wild, don't be afraid. Ain't got time for cold disillusions. Look at me, I'm on fire. Take my fiber now, get another round. Now I'll take you. Bueno, después de escuchar los Strainers, que ya visteis que suena de puta madre. Pues nada, vamos a dar paso otra vez para despedir a estos chavales que tuvieron el detalle hoy de venir a contarnos esta historia tan interesante que están haciendo. Venga, vamos para allá. Bueno, y que sepáis que la gran mayoría son del pueblín, ¿eh? Pues esta gente suena muy bien. Ya los traeremos otro día al programa y ya veréis que son gente competente. Bueno, vamos a despedir como Dios manda aquí a Luis y a Jesús y bueno, simplemente que digan lo que ellos quieran, ¿no, Luis? Di lo que te apetezca, ¿no? Más que nada para que la gente se lance un poco, ¿no? Para que salga del sofá y haga algo. Una cosa, un apunte que quería hacer, decir simplemente que esto es una emisora libre, que aquí no hay censura y que aquí cada uno, desde el único límite que hay en la educación, hay gente que no se la merece, pero bueno. Y el respeto mínimo. Ya, entiendo. No, bueno, yo, bueno, lo único, agradeceros que nos invitéis. Espero que podamos volver más adelante. Y nada, animar a la gente que volveréis, está en casa. Volveréis. Espero que sí. animar a la gente que está en casa a que tome la iniciativa, ¿no? A que se ponga en contacto con nosotros, a que no se quede en casa, que nos busque, que tenemos la página web de www.escanos.org, en Facebook el grupo de Escaños en Blanco Asturias, y que si queremos y nos movemos, podemos, desde luego. Internet es lo que tiene, amigo. O sea, desde casa podéis encontrar a esta gente. O sea que, y bueno, ahora se va a despedir Jesús como Dios manda. Bueno, Edu, bueno, Raúl, muchas gracias por pinchar aquel temazo. Y nada, pues decirle a toda la gente, pues repetir las palabras de Luis, animar a todos a participar, y bueno, y también, pues igualmente a toda aquella gente que bien, pues no está de acuerdo con el planteamiento de Escaños en Blanco, porque tampoco obligamos a nadie a que esté con nosotros a muerte, por así decirlo, pues que también sea un poco crítico, ¿no? Con la ideología que él tiene a la hora de votar, y tiene que, pero ya viendo lo que está saliendo a la luz estos últimos días, pues que sean un poco críticos, ¿no? Y si tienen que reaccionar de alguna manera en contra de sus dirigentes, los dirigentes políticos de sus partidos, pues bueno, pues que tomen ánimo y que se unan a nosotros como pueblo, no como partido, sino como pueblo y como electores, que tenemos la decisión en nuestras manos de poner o quitar allí a los representantes, pues que tiren para adelante y que se apunten, sobre todo al día 12 de febrero, pues vamos a estar ahí en la Junta, y cuanto más seamos, pues más presionaremos. Pues ya sabéis, el día 12, si tenéis libre, a la 1 ahí en Oviedo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, ahora os paso a Raúl, que os va a poner otro tema. Bueno, después de despedir a estos chavales y para compensar un poco los gambazos técnicos que metí hoy, voy a poneros un temita. Aquí ya sabéis que somos unos enamorados de las mujeres y que nos gusta brindar, pues eso, brindamos por las mujeres, para vosotros. Los Rodríguez. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos, y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por qué brindo. Brindo con lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Brindo sobre la luz de una vela, toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Pues eso, salud. Y vamos con más noticias que tiene Edu ahí preparáis. Bueno, por fin el Guaje tuvo un guaje. A la tercera fue la vencida, ¿eh? O sea, enhorabuena a David Villa por tu tercer hijo. O sea, tuvo dos crías primero, ahora tuvo un crío. Aunque no tuvo tanto revuelo como lo de Piqué, pero te queremos, que llegues de la cuenca y a más auténtico. Bueno, también dar mucha fuerza a la patronal y a los sindicatos para ver si por fin llegan a un acuerdo con el tema del carbón, porque está la cosa muy negra, más negra que el carbón. O sea que mucha fuerza y, oye, ponemos un poquitín de acuerdo, ¿no? Y bueno, y ahora que sabemos que hay vida después de los derbis, como decía un amigo mío, el fútbol es el circo romano moderno, vamos a poner otra canción que Raúl tiene por ahí preparada. Bueno, vamos a ir acabando el programa, todavía queda un cachín, no sé a qué hora acabaremos exactamente porque empezamos tarde, pero nos da igual, Fito. Se apagó el fogón, no funciona en nada, ¿dónde está la luz que hay en tu mirada? Me encuentro de tu pelo, me engancho de tu piel, me encuentro con mi llama que está loca también, he vuelto a las andadas, he vuelto a lo que fue, lo que escrito en la luna. Fotos de un cajón rompen mi cabeza, recuerdo su olor y se me pone tiesa. Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel, me encuentro con mi hada que está loca también, he vuelto a las andadas, he vuelto a lo de lo que escrito en la luna, luna creciente. Ay, delicada casa, fuerte envoltura, no miras a contra natura. Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel, me encuentro con mi hada que está loca también. Qué mola esta canción. Bueno, pues nada, vamos a, mientras preparo otro skin interesante de los de antes, ¿tiene Edu por ahí alguna cocina preparada más? Bueno, el Principado presenta en Fitur unos atractivos turísticos para la región. La marca Asturias tiene solera, es buena, La naturaleza, gastronomía, cultura, costa y congresos. Y bueno, aparte, Gijón gana en Fitur el premio a la mejor ciudad con mayor calidad turística de toda España. O sea, para que veáis que aquí en Asturias se hacen también las cosas bien, Y bueno, ya para ir terminando ya un poquitín por hoy, vamos a despedir como Dios manda un buque que tiene un poco que ver con la región, que es el Príncipe de Asturias, que tras casi 25 años de servicio se despide mañana en Rota por cuestiones de los recortes, amigos. Hará un último viaje desde Rota hasta el Ferrol, que serán sobre 7.000 millas. Y bueno, disfruta de tu último viaje, amigo. Gracias. Bueno, ya está Raúl ahí con el temita. Bueno, vamos a pinchar una canción que lle de un concierto que no lle de hace mucho tiempo, pero que la canción sí tiene un taco de años, que lle Urrutia, el de Caligari, cantando una cosa que nos gusta mucho, que son los bares. Yeah. amor. La noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me apetece estar juntos los dos. Pares, que lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no estaba justo. Moto, con un trozo de mayonesa y un café. Que a la señorita la invita a mi sien. Y dos alumnas nos observan así. Me han intentado. Bueno, espero que os haya molado esta regresión a los 80 y ahora vamos a mientras preparamos una cocina para despediros, vamos a pinchar un temilla de Loquillo para que no se nos olvide de dónde venimos. Lo que llevas muy dentro de ti. Bueno, después de que nos quede claro qué actitud es la que tenemos, vamos con Edu, que ya nos vamos despidiendo porque van a ser las 8 y 5 y esto, la máquina pita y anda, venga. Bueno, pues nada, ya para despedirnos, agradecer a Jesús, que no es el presidente, es representante de Asturias, de Escaños en Blanco, y a Luis, que es el coordinador de comunicaciones, agradecerles su presencia, a ver si os dais por aludidos, algunos o muchos o todos, ¿no? Y empezamos a hacer algo por nosotros mismos, ¿eh? Que no va a venir ningún Mesías aquí a salvarnos la vida, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, Escaños en Blanco, ¿eh? Bueno, y estamos acabando el tercer programa del Furaco Indiscreto. Y no sé si esto mejora o empeora, a nivel técnico empeora. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga? ¿Estoy por amor al arte o por el arte del amor? No se sabe muy bien. El tema y es que no lo quería hacer, pero es que estoy harto de enterrar colegas. Y de verdad que no quería despedir de una manera triste, pero y es que esta tengo que ponerla. Va para ellos. Porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22 se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Bueno, un placer los que nos escucháis y, bueno, agradecemos que estéis ahí. No sé si sois 7, 70, 700 o 124, pero bueno, agradecemos que estéis ahí otro lunes más a esta hora tan tonta. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo, por eso si en invierno hace frío. Ya nos despedimos, ¿eh? Y acordaros que mañana sale sol para todos otra vez, ¿eh? Al infierno un poco. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones. Que no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos. Quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho. Y hace mucho que los quiero ver. Oh.